Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda. Una chacarera. La flor azul. Mario Arnedo Gallo. Antonio Rodríguez Villar. Que sola me voy quedando, mi viejo tunar, sintiendo cantar el río para el carnaval. Santiago, Santiago del Este. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitar. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Domingo Cura en el bombo. Flor Azul, esa gran chacarera santiagueña. Vos, Miguel, hablando de un montón de cosas fuera del aire. Hablando de poesía de memoria, hay que decir, vos tenés muy buena memoria y sos además un decidor de poesía, ¿no? No sé si cantás también, creo que no. No, horrible. Pero, olvidate que ya perdés audiencia. Pero además de conocer el cancionero popular, vos estás conociendo esta chacarera de muchísimo, de Arnedo, sí. Bueno. Aparte tenía la versión de Mercedes cuando lo grabó en el Teatro Ópera con el Retorno de la Democracia. Yo lo escuchaba cuando era chico en un cassette. ¿Y vos la conociste allá en Estados Unidos? Sí, yo no, mis papás. Papás, mis papás, o sea, en cuanto se exiliaron la vieron ahí. Y Mercedes había estado... Antes en que la... vos nazcas, entonces fue... Ahí. La conociste de bebé. Ahí, ¿no? De bebé o mi mamá embarazada, algo así. Claro, mirá. Sí, por ahí. Bueno, pero tenés muy buena memoria, sí. Y decís a los poetas que yo diría que te digas antes de empezar a leer algo tuyo, algo de que otros. Quieras decir, sí, sí. ¿Y qué poeta querés, que te gustaría escuchar? No sé, bueno, Tuñón a mí me gusta. Tuñón, yo decía algo de Tuñón, sí, pero decís otro, me si encanta. Querés algún otro. No, Tuñón me gusta muy bueno, mucho. Bueno, a ver, Raúl González Tuñón por Miguel Martínez Nuevo. Vamos con Tuñón. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. ¿Va por ahí? Perfecto. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria. Barquitos en botella y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Ni la noche tumbada sobre el ruido del bar.

Y enseguida ves que poesía y memoria. Poesía y memoria. Ahí está, ahí seguimos. Y me hace pensar ese poema de Juan Gelman en el Che Guevara, me hace pensar en ese final de la película donde aparece Benicio del Toro, ya el cadáver del Che transportado. Con la voz de Mercedes. Con la voz de Mercedes. Y la samba que eligen para ilustrar esa escena, Valderrama, es esta samba que vamos a escuchar ahora, Valderrama, que es de Leguizamón y Castilla, que en realidad habla de un bar de la samba, habla de un bar de la Bohemia, sí, claro, de Salta, no tiene mucho que ver, o quizás sí tiene mucho que ver, pero queda muy bien esta voz y esta samba con esa imagen del cadáver del Che siendo transportado. Valderrama por Mercedes Sosa. Llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, con la baguala, y se alborota quemando del chispear la guitarra, y se alborota quemando del chispear la guitarra. Luce a parar si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Luce solita, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Bueno, ha llegado el momento de que la audiencia conozca la poesía de Miguel Martínez Nahón. Vas a leer algunos poemas inéditos, ¿es así? Tal cual. Bueno. Exactamente. Entonces, en primicia historia. Absoluta aquí en La Molienda, poemas inéditos de Miguel Martínez Nahón. Adelante. Bueno, el primero, siguiendo la línea un poco de Hijos del Exilio, había publicado un par de poemas sobre el tema en mi primer libro, pero seguimos el camino y seguramente lo vamos a seguir el resto de nuestra vida, porque el exilio nos marcó y el desexilio nos sigue marcando, por suerte. Entonces, esto forma parte de ese tema. Y dice así: los hijos del exilio somos huesos rodantes. Nadie pregunte lo que soñábamos. Siempre estábamos lejos y ahora todo nos queda lejos. Fuimos dulces bajo las palmeras y la nieve nos hirió el idioma. Fuimos los cassettes que cuentan ahora lo que jugábamos o lo que comíamos. Y siempre estábamos divinos en la foto y cerrábamos los sobres para los abuelos con ganas de meternos adentro como enanos manuscritos. Este dedicado a mi padre, Desunión se llama, dice: se desune, la muerte de mi padre se desune. No me apura el mar con toda su ceniza, no me apura el recuerdo con toda su inocencia. Se puede ensayar todavía y se puede militar. Yo digo que vamos a hacer la revolución y mi padre se distiende sobre el mar y ríe. Por debajo de su locura es un muerto a caballo que mancha. Y una serie de poemas de amor, si me lo permite, son breves. Poemas: Avenida La Plata, para una innombrable. Como siempre. Ay, como siempre. Por esta noche no sueño. Hay una calle bajo mis pies y una cuadra donde vivís y una vereda y una sola luz de frente. Eso quiere decir que estamos cerca y que no vamos a estar tristes. Seré pequeño, almohada de tus aires y tan escaso cielo y una hoja suelta de mi corazón. Fui hasta el Parque Centenario por la sombra de un árbol, por un mate y un libro fui, y algo quería contarte sobre cosas que ya no son cosas, que son tatuajes con nombres de países. También había un destino, algo como un destino que no alcanzamos a ver. Un títere de corazón quiere mudarse, se me va por los bolsillos del barrio, de un descuido se me aparta del pecho, se me va un corazón, un títere. Y no sé cómo decirlo. Y acá cambiamos al padrino, no, perdón, a Caídas, sí, que tiene que ver con la memoria. El cuarto huele a sobacos, no es el mundo porque sí. Vos querés hablar, aprendé a decir. ¿Qué tiene el mundo entre ceja y ceja? Aprendé a decir. ¿Tiene hijos en el mar? Son demasiados. Lo mío son ojos nada más, detrás de los claveles de sangre que se inyectan en la lengua, porque yo también soy hijo. Soy Dorronsoro, soy Bustos, soy Urondo, soy Santoro. Solo en la esquina nada más puedo decirlo de una sola piña. Tamaña vereda, arena sola, manchado de mi lengua en paz, surcado por el vino que me vino a llevar. Soy de una sola vida, no más. Como quien muere, como quien muere, como usted muere, como todos mueren, como todos caen, entre ceja y ceja, en el ring en que giramos. Que toda muerte se haga el amor, vale decir. Y dice, aprende a decir. Y que les haga una mayor lastimadura, dulce, sobre el adiós, dice: soy Dorronsoro, soy Bustos, soy Santoro, por una esquina nada más. El perdedor sin cejas en su cuarto, en sus remeras, en sus latas, en su mundo chivo, aprende a decir y dice que aprendas a decir y dice, aprende a decir y digan lo que digan, no alcanza este que parla, ni este paraguas, porque los poetas caen, los poetas caídos caen cada tarde, cada noche, intentan colocar de pie tu corazón, tu ritmo, tu pulseada, y que aprendas a decir, y que aprendas a hablar, dicen. Una maravilla. Miguel Martínez Naona, aquí en La Molienda. Muchísimas gracias, Miguel, por haber venido. Gracias a vos. Muchas gracias. Ha sido un lujo escuchar estos últimos poemas y nos despedimos con una gran canción de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos, en la voz de Mercedes Sosa. Saludos a Lucila ahí en la producción, a Juan en los controles. Y será hasta el sábado que viene aquí en La Molienda por FM La Tribu. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. De mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad, cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad, y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Molinos de agua. Molinos de viento. La Molienda.